Continuamos estrenando por fin Wild Card, álbum completo de los americanos Ace Monroe, y lo hacemos con el tema que abre el álbum. Esto es Inside Out. Desde Sevilla nos llega el nuevo sencillo de Coyote Zora titulado Metrópolis. We'll be right back. Volamos hasta Los Ángeles para estrenar With and Relentless, nuevo álbum de Slapdinistas que contiene Soul Have No Bitter. Nos vamos a Navarra para escuchar el último álbum de Raúl Vital titulado Retales, que incluye este Nadie. De mentira, como tu puta sonrisa, destropajo el corazón. Siendo un puto borbón, amistades de soborno, a bordo de 12 cubatas de ron, con los restos de la noche, el derroche trunca el vuelo. Viento no mueve cenizas. y atisbas. Después más nadie que la noche anterior, acurrucado en tu ruina. Con los restos de la noche, el derroche trunca el vuelo. De mentira, como tu puta sonrisa, destropajo el corazón. Casi guapo, y en tono mueve ceniza, lentejuelas y alcanfor. Nos quedamos en Navarra para estrenar Sigue Ardiendo, último EP de Leitch, y lo hacemos con este Todo lo que soy. Si quieres, yo me quedo siempre aquí. estrenamos el nuevo sencillo de los australianos Smoke Track Brino, titulado Clearwater River. I'm gonna Clearwater River, I'm gonna rest my bones. I'm gonna Clearwater River, I'm gonna rest my bones. You know I need to get away so I can feel my soul. Let me tell you about it. They take their signals from a star. Vámonos de concierto. En la sala Rugby, la Avenida Brasil número 3, el miércoles estará Candy Puck, el jueves resto de temporada más Espino, el viernes Descent Nomos and the Last Minute Custom, el sábado Recuerdos Locos y el domingo del Lario. En la sala Fan House, calle Palafox número 8, hoy martes estará Stopping Refreshs, el miércoles The Waiting, jueves César del Ritmo y Los Verdaderos Reales, viernes y sábado Los Chicos y The Cha Cha Chas, el domingo por la mañana Martin and the Vice and the Condition Red y el domingo por la noche Los Imposibles más The Fire Cannons. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el viernes estará Red Gecko y Los Bloody, el sábado Johnny Velasco más Gran Asalto Band. En The Godfather, calle del payaso Fofó número 24, el viernes estará Dark Oath más Rise of the Shadow. Y el sábado, El Hombre del Saco y Redux. En Monkey Rock, calle Real 71 San Sebastián de los Reyes, el viernes estarán los franceses Weird Omen. Así que no lo perdáis, es todo un acontecimiento. En la sala vicio en Alcorcón, Industrias 43, el sábado estará Bad Boys con su tributo a Whatsnay y Token con su tributo a Dokken. Y el domingo, Rock Cover más Salvoconducto. En Grace O'Malley, Iris Puff, que hay zurrada número 1 en Colmenar Viejo, el viernes estará Earth y el sábado Berlin Blues. En The Rock Lab, Constantino Lobo sin número en Coslada, el viernes estará Marta Radioactiva más Marax, el sábado Rosebud más Arendel y Cats Strike, y el domingo por la mañana Fugares. En Der Iris Tavern en Leganés, en la avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estarán Las Leyes Salvajes y el sábado Mecanografía. Y vamos a continuar con el nuevo sencillo de Gunn titulado Never Know. Desde Extremadura nos llega el nuevo sencillo de Carballo titulado Corre conmigo. Siento la brisa en mi cara, pero en tus ojos. Vamos con uno de los últimos sencillos publicados por esta joven de Arizona llamada Ashley Wainland. Y bueno, esto que suena es Crank It Up. Seguimos desgranando hasta el fondo, último trabajo de los gaditanos Los del Fondo, y esta vez lo hacemos con Amor de Manicomio. Sabes que nunca olvidaré. Conquista todo el terreno, borra mis huellas con tus pies. pesar una atadura. Verá que no me puedo desatar. Las lágrimas son de cerveza. El barril de mi cuerpo se empieza a llenar de este ambiente vacío y corrosivo bipolar. Y yo, en este espacio claustrofóbico, con mis temores tan periódicos, en busca de la libertad. No, ya no me siento tan atado en este amor de manicomio a base de pastillas. Empiezo a olvidar. Volamos de nuevo hasta San Francisco para escuchar Just So You Know, último álbum de Will Wizard, y lo hacemos con Good Ideas Go Bad. Yeah. Continuamos con los argentinos Detonantes y su primer larga duración Bola Rápida, que incluye este El 60. Nos subimos hasta Nashville para estrenar con Solecho Price, último trabajo del dúo Lip Speak Loader, que incluye este Lost My Head. Keeping me up at night. Tell me everything's alright. De vuelta a Madrid, estrenamos el nuevo sencillo de American Ghost titulado Witches. How about Kelly this morning? I was dreaming about fire. Yeah, it was so bright before it. Yeah. I'll show where your tail sounds. Weird up how's life. Maybe I can escape all night. Maybe solo in my head. It heals my toes. Silver song. Bueno, vamos a quedar en Madrid para estrenar el nuevo sencillo de Decode titulado Es Cruel. Engaña, te lía, juega un papel que puede convencerte a amar. Seguimos destripando el último disco homónimo de Karma Effect con el tema que abre el álbum, titulado Steal Your Heart. Desde Atlanta nos llega Power Pop World Domination, último álbum de Active Runs que lleva en su segundo corte este Teens. Town. to diploma. But I'll drop out so I can sing. I want you, I need you, and we better not waste it now. Fool around, 'cause I'm moving out. Escuchamos Stone Cold Killer, tema que abre Red Moon Rising, último larga duración de Robert John and the Greek. Swings and she's coming back for more. Breathes in fire, burning down the door. She's a bad news coming. She's a stone cold killer. Stone cold killer. He ain't taking nothing from me. Nos desplazamos hasta Cantabria para escuchar en La Noria, último trabajo de Henrik Robert. Y bueno, esto que suena es Vuelvo a Cantabria. Pues vamos con la entrevista a Elena Yerdi, batería de Ciclonautas. Alen, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Encantado. Bueno, vamos a hablar un poquito de Ciclonautas en la entrevista de hoy. Tenemos un nuevo disco. Y bueno, venís de, si no recuerdo mal, desde el 2011, una cosa así. Bueno, sí, fueron los primeros conatos de ensayos y de tal. No fue hasta 2014 que editamos nuestro primer disco. Pero sí, los orígenes se pueden situar en el cine de Calaña, que yo ya con Mariano empecé a tocar rock y empezamos a armar canciones. Lo que pasa que él y yo solos, y bueno, pues proceso muy largo porque nos liamos con 22 temas a la espalda. Y luego, claro, necesitábamos un bajista, tal y cual, hasta que hablamos con Cho. Entonces, pues pasó mucho tiempo hasta la edición del primer disco, que fue doble. Sí, sí, es algo que a mí, por mi parte, me sorprendió bastante, ¿no? Porque primer disco y ya sacamos de golpe 22 temas, disco doble. Bueno, tú piensas que Mariano llevaba... No era por eso tampoco, era porque Mariano llevaba componiendo toda la vida. Y fueron entre lo que estábamos creando, los temas nuevos que estábamos creando, entre él y yo, y todo lo que él... A mí me gustaban mucho temas clásicos que él tenía de toda su vida y toda su época de Azafrán y de... Entonces me pareció que merecía la pena empezar rescatando todo lo que se podía, ¿no? Entonces, claro, se nos acumuló. Cuando nos dimos cuenta, se nos había acumulado un montón de material. De hecho, está dividido un poco. El primer disco es como, ¿qué tal? Pues se divide en dos, ¿no? En La Virtud del Caos, que era más el grupo y el sonido que estábamos buscando para el grupo que queríamos hacer. Y luego, pues temas un poco que los musicamos pensando un poco lo que pedía el tema. Y bueno, luego hemos logrado hacer un batiburrillo de todo eso y se ha creado el estilo de Ciclonautas con todo ello. Pero en un principio pensamos separarlo y también lanzamos todo porque pensábamos que igual no podíamos continuar con el grupo, porque Mariano tenía problemas personales en Argentina que le obligaban a volver, problemas familiares. Y yo estaba con un problema de salud que no me quitaba de encima, que llevaba 3 años guerreando con unas arritmias que al final me quitaron, pero que me impedían tocar la batería. Entonces decidimos sacar todo porque no sabíamos si se iban a arreglar nuestros problemas e íbamos a poder continuar. De hecho, así fue luego y pudimos defenderlo en directo. Y mira, estamos hablando en 2025 que la banda está viva y activa. Pero en un principio sacamos todo porque no sabíamos si íbamos a poder continuar. ¿Y por qué bajo el nombre de Ciclonautas? Bueno, se barajaron algunos temas, pero realmente este iba un poco con la pedrada que teníamos en la cabeza, ¿no? Con estar siempre con la cabeza en las nubes, pensando en arreglos, pensando en ideas, pensando en visuales. Y un poco, pues que por mucho que tuviéramos la cabeza en las nubes, no teníamos presupuesto y éramos una banda súper humilde, entonces teníamos que pensar en que aquí había que pedalear, vamos. Entonces es un poco el concepto. Tú estás hablando de que, bueno, que hablabais en cuestión de arreglos y que sois una banda humilde, efectivamente, hablamos de un trío, pero sacáis de entrada ese doble con 22 temas y con un montón de colaboraciones, de la talla de Robe, de Iñaki Antón, de Cuchi César, de Loquillo, el Drogas, en fin, ¿cómo surge todo esto? O sea, ¿o viene ya de muchos años atrás? Bueno, hemos tenido mucha suerte porque, aparte de que todos los que has nombrado son muy buenos amigos, pues hicieron fans del grupo, enseguida les gustó. Mariano les gustaba siempre cómo componía y cómo cantaba. Entonces, bueno, yo me dediqué, como había tantos temas, me parecía que era perfecto invitar amigos, ¿no?, para hacerlo. Y así lo hicimos y dio la casualidad y la suerte de que, joder, que gustó mucho. Entonces, les gustaba mucho, entonces colaboraron. Entonces, esa fue una gran suerte, que empezamos con un disco repleto de colaboraciones. Bueno, hablas de suerte por contar con estas colaboraciones. Bueno, Iñaki permaneció con vosotros tocando las teclas durante aquella gira. Sí. Y tuvisteis nuevamente la suerte de telonear a Slash. ¿Cómo surge esta colaboración? Pues el promotor de la gira de Slash de España nos llamó diciendo que Slash, la manager había pedido como, no me acuerdo ahora si eran 7 o 10 referencias para elegir un telonero. Entonces nosotros les mandamos. Y un buen día nos llamó que habíamos sido seleccionados, que había dicho Slash que adelante y que le gustaba. Entonces que éramos nosotros los elegidos. Entonces estuvo súper bien, ¿no? Fue muy emocionante. Bueno, pues que además vosotros, tú hablabas antes de que ese primer disco, 22 temas, había una parte que era estar buscando el sonido de la banda. El sonido de la banda que tenéis vosotros es muy personal, porque es un trío con un sonido bajo especial. La base rítmica ya de por sí es especial, y la guitarra y la voz es más personal todavía. ¿De dónde habéis sacado esta influencia, vuestras referencias, para decir tiro por aquí o tiro por allí? Bueno, somos tres músicos con mucha personalidad y luego así que le dejamos a Mariano que dentro de los arreglos que hay, que elija él lo que se queda y lo que no. Porque creemos que él es el alma mater, un poco el Cho y yo respetamos eso, ¿no? Porque siempre nos parece que para tener esta personalidad tiene que haber un compositor muy, muy, muy, muy, o sea, que tenga un estilo muy personal, digamos, ¿no? Que es muy difícil hoy en día. Mariano lo tiene, entonces tratamos de respetar su esencia y buscar las cosas respecto a él. Entonces, él también nos deja mucha libertad al Cho y a mí. Y afortunadamente nos hemos hecho mucho a él, pero también dejamos que sea él el que tenga la última palabra. Nos parece importante porque realmente su estilo y su grupo, ¿no? En el sentido de que lo, está basado en el estilo compositivo suyo. Entonces eso nos parece importante respetarlo. Luego grabasteis Bienvenido a los Muertos y aparte de Uojo, colabora Mark Ford de Black Crowes. Bueno, de verdad, yo le conocía ya de Burning Free, sí. de aquella formación, y en este caso voy a decir que la suerte no la tuviste vosotros, la tuvo Mark Ford, ¿eh? Bueno, pero es espectacular la colaboración que hace el extraño. A mí me parece, yo el feeling que tiene, me parece una obra de arte, emociona el solo que hace. Me parece que mereció la pena todo contar con él y la verdad que yo cuando mandó la colaboración es que aluciné, vamos, o sea, me encantó, vamos. Os llevaron a Latinoamérica, hicisteis giras, pudiste tocar en el estadio Robert de River Plate ante 70.000 personas, dos discos a la espalda nada más, y estas experiencias, ¿esto cómo se gestiona? Pues nosotros, mira, yo siempre digo que nos podíamos morir tranquilos porque realmente hemos hecho muchas más cosas de las que pensábamos hacer. Porque realmente Mariano y yo montamos el grupo para tocar en unos bares. Pasa que se fue liando la cosa y cada vez que hemos tocado nos llaman de más conciertos porque o caemos en gracia o gusta, no sé qué será. Tampoco, y esto fue una de las cosas. Es un grupo que ha enamorado mucho a los músicos, ¿no? Y la invitación a River fue por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se gestiona? Bueno, nosotros sabemos dónde estamos, sabemos el público que metemos y el público que tenemos. Y cuando vienen cosas así extraordinarias, lo que hacemos es dar las gracias, pero no se nos va la olla. Porque, o sea, sabemos dónde estamos y quiénes somos. Que vienen cosas así de bonitas, pues lo que hay que hacer es disfrutarlas y ya está, y no darle mucha más importancia. Sí, la verdad es que sí, las cosas cuando vienen hiladas hay que aprovecharlas al máximo, porque luego ya en 2020 fue cuando se sacó al mercado Camping de Hastío, nueva gira por Argentina, será la gira luego en España, la Sala Totem, en diciembre del 2022, la actuación se graba, o sea que es un nuevo disco, o sea, ya el primer disco en directo, coincidiendo con el décimo aniversario de la banda, con el nombre de Ciclogénesis Magnitud X. Esta experiencia de grabar un disco en directo, ¿cómo lo veis? Bueno, fue una experiencia muy bonita porque siempre acabamos la gira en Rosario, que es como nuestra segunda casa, quizá de Mariano la primera, y esta vez acabábamos gira en España por circunstancias. Bueno, pues estaba en el horizonte el décimo aniversario y al final de gira, pues al hacerlo en Pamplona, se nos dio la oportunidad de poder contar con un montón de amigos para... Entonces, a mí se me ocurrió grabarlo, porque sabiendo que iba a haber una pausa larga de composición, que llegábamos a los 10 años y que acabábamos gira ahí, pues eran motivos más que suficientes para tener registrada una noche mágica, que así lo fue y así lo atestigua el DVD, ¿no? Y para nosotros fue maravilloso, porque contamos con un montón de amigos que lo hicieron fenomenal, que todos son fans de Ciclonautas, que vamos, que fue una velada maravillosa. De hecho, la tuvimos que repetir porque cuando salimos nos llamaron de varios sitios, cuando salió el DVD, que joder, que no lo habíamos, que esto lo tenían que vivir en su ciudad y tal, y bueno, pues como estábamos muy liados con la composición del nuevo disco y con la grabación, pues lo que hicimos es coger tres o cuatro cositas para hacer, pero no hacer gira, ¿no?, con el DVD, porque la gira la queríamos reservar para la gira que estamos haciendo este año con el disco nuevo. Entonces, pues hicimos Buenos Aires, que fue maravilloso, hicimos Rosario e hicimos luego un par de fechitas de contratación, más luego el Wizzing. Y que lo hicimos también, el Wizzing lo hicimos con un montón de invitados, lo hicimos como si fuera lo del DVD. Y ya paramos porque ya es que estábamos con la grabación del disco y estábamos ya pensando en... No puedes hacer una gira cuando tienes temas nuevos. Los temas nuevos estás pensando en tocarlos. O sea que las giras se hacen cuando tienes temas nuevos, está claro. Es la motivación que prende la chispa, que dices, joder, tengo ganas de que escuche estos temas todo el mundo otra vez, ¿no? Bueno, pues vamos con este nuevo disco del que estamos hablando, Ecdysis. Entiendo que es como el significado real de la palabra, que es quitarse esa piel, esa coraza, para poder seguir creciendo, ¿no? Efectivamente, eso es lo que nosotros sentimos al hacer Ecdysis. Luego lo escucha la gente y no ven tanto cambio. Afortunadamente siguen diciendo que es, como has dicho tú, muy personal el sonido de Ciclonautas y que se escucha a la primera, que es Ciclonautas. Cosa que también me alegro, pero para nosotros sí, nosotros nos comimos la cabeza muchísimo en sonido, en composición y en todo, y pensábamos que sí que era un cambio. Algunos nos han dicho que es mucho cambio, la mayoría, como tú, nos dice que seguimos en el mundo de Ciclonautas. Entonces, bueno, a mí la verdad que me alegra, porque creo que hoy en día es muy importante lograr eso, que se escuchen tres acordes y que ellas sepan que es tu grupo, ¿no? Eso es una señal de identidad que hay que tener y que hoy en día no la tiene mucha gente. Vivimos en una época que está todo que es como un chicle muy masticado, que todo el mundo suena a todo el mundo y que en cuanto sale algo que triunfa, enseguida salen todo el mundo imitando eso. Entonces, pues bueno, me alegra tener un pedigrí propio, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a destripar un poquito el disco. Me gustaría pinchar un tema, me gustaría que me hablaras un poquito de él. Chinche Verde. Pues Chinche Verde le tenemos mucho cariño porque es una historia que Mariano se lo ha llevado a otra historia, pero parte de una historia real que estábamos preparando este disco, en concreto esta canción en Pérez, en Rosario, y salimos y una Chinche Verde se le posó al Cho en sus rastitas, ¿no? Y Mariano, que estaba encargando cena, la agarró. Y mientras encargaba cena, la chinche se defendió. ¿Cómo se defiende la chinche? Meando. Y le dejó un olor en la mano durante 15 días que no se le acercaban ni los perros. Entonces, Mariano se lo llevaba a contar y a narrar otra historia parecida con alguien que le estaba metiendo la chapa y que no tenía muy buen aliento y que tenía un pico de ruiseñor que no le callaba la oreja. Se lleva esta historia, pero de verdad de donde viene la historia es de lo que he dicho yo. Entonces, dicho esto, merece la pena escuchar mucho la letra porque te partes el culo. Pues vamos con Ciclonautas y La Chinche Verde. Yeah. Bueno, pues ahí estaba la chinche verde, y decimos la chinche verde porque en Argentina es en femenino, la chinche. Efectivamente, no sé si tiene que ver con el sexo o tienen sexo masculino y femenino, pero allí todo el mundo que habla de chinche verde lo habla en femenino. El artículo es la chinche verde en Argentina. Bueno, pues antes de entrar en el turrón de que me hables sobre la grabación del disco y todo su proceso, me gustaría que nos aclaras un poquito el tema de las portadas, que hay una cosa siempre en común, que es el famoso abridor este que parece un gimnasta. Bueno, es nuestro logotipo, no tiene mucho misterio. Es para nosotros un ciclonauta. O sea, creo que tú lo has entendido bien. Te he explicado antes que la palabra ciclonauta venía de tener la cabeza en las nubes por lo de nauta, pero al tener pocos medios, pues sabíamos que nos tocaba pedalear mucho, que no dependíamos de la inversión ni mucho menos este grupo. Y el logotipo pues viene a decir un poco lo mismo. Parece un astronauta, un sacacorchos, parece, si tú le ves la forma de un robot, de un astronauta, de un... Vale, pero tiene la cosa más terrenal que puede haber, que abre las botellas de vino, y nada mejor que abrir una botella de vino que brindar, y nada más humano, ¿no? Entonces, nada más pegado a la tierra que el vino, ¿no? Entonces, pues bueno, tiene todos los ingredientes para ser un gran logo, vamos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la grabación del disco. ¿Cómo transcurrió? ¿En qué fecha lo grabaste, más o menos? Pues empezó la grabación a últimos de agosto. Y luego Mariano, con sus procesos, pues fue dilatando todo hasta casi final de año. Y ahí ya habíamos terminado algunas y habíamos lanzado algún single y todo, y algún vídeo. Pero bueno, la verdad que el proceso del todo lo acabamos a principios de enero, que llegó masterizado, y ahí ya pues pudimos poner fecha de salida. Habéis adelantado además 3 videoclips. ¿Habéis tirado de inteligencia artificial, por lo que he visto? No. ¿Y luego no es inteligencia artificial tanto el de mi nunca. Espacio sideral y el animal? No, están hechos artesanalmente y a mano. Oye, pues me alegro que lo aclares. Sí. Y lo comentes porque, joder, tiene su mérito. Es un trabajo de artesanía. No hemos confiado en inteligencia artificial para nada, no. ¿Quién se ha encargado de hacer esto? Pues mira, el animal, Alex Sanz, que siempre trabajamos con él, es alguien que nos tiene pillado, hizo el sol para nosotros, nos tiene bien pillada la medida, comprende el concepto del grupo, ha grabado coros también, en los créditos del Dizzy verás que ha grabado coros, por ejemplo, La Chinche Verde, y en más temas, vamos, en varios temas. Vale, Laura Rodríguez del Amo ha hecho Huellas. ¿Y habéis hecho ahí un híbrido ahí entre videoclip y videolíric? Sí, porque que pedíamos hacer un... Mariano quería hacer un videolíric. Total, pero el tema tiene mucho pasaje musical y no se sostenía. O sea, tratamos de hacerlo sin playback, pero fue imposible. Fue imposible. No hay. Había mucho minutaje de pasajes musicales. Es el tema del disco que más pasajes musicales contiene y más extensos. Entonces, no se sostenía solo como video lyric. Y creo que muy acertado como ha quedado. Vamos, a mí me emociona. Y fue muy rápido, ¿eh? Lo hicimos todo en una semana. Ese fue rápido. Y luego Quique Muñoz hizo Mi Espacio Sideral, que creo que se has pensado que es inteligencia artificial, pero no. Quique Muñoz trabaja como nadie el 3D y, vamos, lo ha dejado maravilloso. Sí, la verdad es que tiene un mérito acojonante. Uh-huh. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar Huellas, ¿vale? Estupendo. Vamos con Huellas. We'll be right back. Alen, ¿qué estás escuchando últimamente o qué banda has descubierto hace poco? Pues bueno, estoy escuchando una banda que se llama Late, que son de aquí cerca de Tafalla, que me ha encantado el disco. Ha sido una sorpresa y me ha venido de parte de Quique Muñoz, el chico que ha hecho Mi Espacio Sideral para nosotros, entre otras cosas, que nos hace todas las imágenes de los directos y todo. Y la verdad es que me ha gustado bastante y lo estoy escuchando. También estoy escuchando muchísimo Linaje, que han hecho un discazo que me ha encantado. Y llevo enganchado mucho tiempo a Rienda Suelta también. Me parece fenomenal el disco de Malaputa. Rienda Suelta, ahora mismo estamos haciendo la gira con Malaputa, que tenemos luego a partir de septiembre otro tirón de otras 13 salas. Feliz, vienen algunos conciertos, Rienda Suelta, me da pena que no vengan todos porque cuando vienen es que me encanta verlos también. Bueno, pues estoy escuchando muchas cosas y mucho, y afortunadamente mucho de aquí, porque otras temporadas escucho mucho Guiri y echaba en falta que hubiera tantas novedades y tan bonitas en de nuestro rock, ¿no? Y joder, estamos viviendo un momento acojonante que se está traduciendo en la petada de conciertos que hay en las salas de grupos de rock español, ¿no? Grupos muy diferentes entre sí, los que te he nombrado, pero joder, a mí me tienen enganchados todos por una cosa o por otra. Entonces estoy contento que nuevamente haya mucha música de rock español de calidad para escuchar, ¿no? Sí, porque además la oferta que hay ahora mismo son bandas que se han formado con músicos ya con mucha experiencia, o hay también un montón de bandas de gente joven que están haciendo una música, la verdad es que bastante aceptable y importante. Hombre, yo la mayor alegría que tengo es el triunfo de Cobardes del año pasado, sí, que acabaron arrasando la gira. Y Linaje, tío, que son críos y que la están petando ahora. Eso es la mayor alegría que tengo, porque que haya bandas de gente mayor como todos los demás que he nombrado, que vayamos sosteniendo esto, está guay. Pero, joder, la alegría y la esperanza de nuestro rock son bandas como Cobardes o Linaje, desde luego. O sea, estoy convencido de ello, vamos. Sí, sí, además, no es lo mismo estos chicos de Linaje, por ejemplo, que hablábamos, que se ponen a ensayar, que te hacen un disco que una naturalidad, tocan en directo alucinante, van llenando por donde van, que si nos pilla a nosotros, que nos pilla ya con una edad, y los ensayos tienen que ser mucho más intensos, más consecutivos, más, nos cuesta un poquito más, la verdad, y esta gente va con una naturalidad. No, lo del Linaje es una frescura y una naturalidad que es tremenda, la raza y el pedigrí, y luego la... Pues la frescura, ¿no? Sobre todo la frescura. Parece, Aarón Romero parece que ha nacido en un escenario. O sea, yo con eso alucino, ¿no? Con el desparpajo, la naturalidad con la que transmite y la gente no es tonta, se da cuenta de que eso es natural, de que ese tío es real, ¿no? Entonces, pues, hostia, eso mola mucho. ¿Qué mensaje enviarías tú a estas nuevas bandas? Bueno, y las no tan nuevas, que están viendo lo difícil que es ese día a día de hacerse un hueco en el panorama musical ahora mismo, en España. Bueno, pues que no desesperen, que estamos viviendo un resurgir de la escena muy bonito y que, no sé, que está duro, claro que está duro vender 4 entradas en cualquier sitio hoy en día, pero que es la única manera, que ensayen, que saquen canciones, que las graben, que afortunadamente hoy en día se difunden y que salgan a tocar, que vayan a tocar a todos los sitios, que al final se consigue, ¿sabes? Que es duro, no digo que no, pero que hay bandas que lo están consiguiendo. O sea, Linaje está llenando todo y Cobardes terminó la gira reventando grandes aforos de salas. Linaje ahora mismo ha llenado el Gruta, ya está todo vendido, o sea, para el concierto que va a dar Madrid ahora. Por eso, pero fíjate, pero que pasó lo mismo con la Rock de Luz. Sacamos las entradas y se vendió, y tenemos preparado para más cosas, y todo lo que sacamos lo venden. Entonces, que claro que se puede, que hay gente en el rock que quiere nuevas apuestas. Y que el rock, por mucho que nos confundan hablando de otros estilos y que son los que mandan, es mentira. Cuando sale Marea o cuando ha salido Fito ahora o cuando sale Robe, nadie vende tantas entradas como estas tres, ¿vale? Como estos tres artistas. Y eso es rock. Entonces, el público de rock, claro que está ahí. O sea, claro que está ahí. Y que no me digan de la gente joven. La última gira de Robe, que yo me la he hecho entera con él, han reenganchado a gente joven, pero a saco. O sea, había muchísima gente joven. El porcentaje, pues casi más gente joven que la mayor. Entonces, que no nos creamos falsos mitos, que claro que se puede, que lo que quiere el público de rock y la gente joven son discos de calidad y artistas de calidad. Y gente que le vuele la cabeza con apuestas, con nuevas apuestas. Entonces, eso es lo que les digo, que claro que se puede, que no nos rindamos. Bueno, Alain, ¿dónde se puede hacer la gente con el disco de Ciclonautas, el último? Y los anteriores, claro. Están en todas las tiendas de discos y en todos los medios normales, pero también, sobre todo, donde no va a fallar es en el Dromedario Records. En la web del Dromedario Records, en la tienda online, ahí está todo. Está todo el material y en ciclonautas.net también. En la tienda está todo el material y te llega en menos de 24 horas a casa. ¿Y próximos conciertos a la vista? Pues mira, ahora esta semana vamos al Emprentes, que hacemos en Poble Español, con el Drogas. Luego vamos a la Alameda Festival, luego hacemos el Rock Fest Barcelona, el Pirata Rock de Gandía, hacemos el Festival Rockland de La Rioja, que, bueno, que es acojonante, que está Iggy Pop por ahí. Hacemos el Juergas en Almería. Bueno, y así limitadamente, te podría decir como 30 fechas que tenemos sin parar hasta final de año, sin parar, vamos. Más todas las que llevamos acumuladas, vamos a acabar con más de 50 fechas la gira. Pues la verdad es que vais a daros un buen tute este año. Felicidad, eso no es tute. Hombre, tute de luego. Es currarle la obra. Sarna con gusto no pica, que decían. Bueno, pues es un placer hablar contigo, hablar un poquito del disco, hablar un poco de Ciclonautas. Y me gustaría despedir la entrevista con otro tema que a mí de los que más me gusta, que es El Listo. Muy bien. Tú háblame un poquito de este tema, ¿cómo surge? Bueno, tú has estado con gente que te dé vergüenza ajena a veces. ¿Has sentido vergüenza ajena? Sí, sí, sí, sí, esto ocurre mucho. Y más en el mundo de la música, ¿eh? Cada vez que vas a un sitio hay uno. Sí, sí. Y luego también... cuando alguien presume de algo, pues qué necesidad, ¿no? Porque si tú tienes algo, ¿qué necesidad tienes de presumir? Pero dime de qué presumes y te diré de qué padeces, ¿no? Pues es un poco el espíritu de esta canción. Me parece una obra de arte la letra. Me hace reír mucho cada vez que la escucho. Mariano es muy bueno identificando y retratando este tipo de personajes. Mariano es un tipo muy brillante y muy humilde. Y creo que le tocan los cojones bastante la gente que se cree por encima de los demás, ¿no? Y sobre todo gente que normalmente suele pasarle esto a la gente sin talento, ¿no? Que desarrollan un ego de la hostia y dices, bueno, vale, sí, todo ese ego ya lo has exhibido. Ya te has puesto en un escaparate sobrado, pero bien. Pero vamos a ver, ¿dónde está el talento que refrende todo ese ejercicio de narcisismo, ¿no? Y no lo encuentras, muchas veces no encuentras el talento. Encuentras solo una pura estética una apariencia o un... no sé... una exhibición de postureo, no sé. Entonces habla un poco de esto. Pero bueno, sobre todo yo lo veo reflejado, este tipo de personas cuando nos frecuentan o se nos unen dan como mucha vergüenza ajena, ¿no? Y creo que Mariano lo retrata a la perfección. Aparte es una canción que le tengo especial cariño porque no nos rendimos el Cho y yo y conseguimos hacer una cosa que iba totalmente al revés de la guitarra de Mariano y el bajo lo logró unir, pero Mariano se la quería cargar porque no dábamos con la tecla. Tenemos hasta 12 o 13 grabaciones de esta canción y luego quedó magnífica, ¿sabes? Entonces, joder, esta es otra razón para decirle a todo el mundo, no te rindas nunca, que puede, si hay una buena idea, hay que lograr cómo transmitirla, ¿no? Y es trabajo al final, pero lo logramos. Ahí está. Y nosotros que nos alegramos más de ello. Guay. Alain, muchísimas gracias, ha sido un verdadero placer. A ti ya sabes dónde me tienes para cuando quieras. Un abrazo. Bueno, pues nos vamos a despedir, hemos llegado al final del programa de hoy, no sin recordaros que si os habéis incorporado tarde, pues podéis escuchar los podcasts a partir de mañana en el programa de asaltomataradiorock.com/Capitán Rock. Gracias por estar ahí, nos escuchamos en el próximo programa de Capitán Rock. Un abrazo, tened cuidado ahí fuera y nos vamos con Ciclonautas y El Listo. Peace out.